Paso como siempre, tenerte en el programa. Bueno, se vienen las inscripciones de esto, que la verdad que es buenísimo. Aparte, aclarando siempre, es gratuito, depende de una universidad. Contanos un poquito, Esteban. Bueno, estas carreras tienen no más de 5 años en Concordia, que empezó como un proyecto de una agrupación que fomentó, que es ProMúsica, donde había músicos destacados de la ciudad que tenían ganas de que se pueda estudiar música gratuitamente en Concordia y que no fuera con una orientación de docencia como es el profesorado que está en la ciudad. Estas tecnicaturas apuntan a formar personas que se destaquen en sus instrumentos. Tenemos tres orientaciones, canto, piano y guitarra en Concordia, pero también cursando nuestras tecnicaturas. Después está la posibilidad de hacer otras orientaciones en Paraná, que está violín, acordeón, flauta traversa, diferentes instrumentos, pero se puede combinar el estudio con nuestra ciudad. Esteban, te pregunto porque está bueno, ¿para quiénes están orientadas? Porque puedo estar yo, que tengo cero, ponele, de música, orientanos un poquito quién se puede estar inscribiendo y qué requisitos se requieren para poder inscribirse, ¿no? Me imagino que estudios, porque es una tecnicatura, pero ¿qué requisitos en conocimientos musicales, ponele? Mira, empiezo por los estudios previos. Con el secundario completo se puede inscribir cualquier persona. Perfecto. También se pueden inscribir personas que les queden una materia o dos del secundario y que tengan previsto terminarlo para continuar sus estudios. Y también se pueden inscribir personas mayores a 25 años que no hayan terminado el secundario. Ah, mira. Hay un programa de inclusión que fomenta la facultad dentro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es brindarle la posibilidad a personas mayores de 25 sin estudios secundarios que quieran desarrollar estas tecnicaturas. El título es un título que en realidad es, como es, lo dice, técnico. No es que por no tener el secundario no lo puede hacer. Entonces, se busca incluir, se busca dar posibilidades y entusiasmar a todo el público. Ahora voy a la otra pregunta. No hace falta tener estudios musicales previos para ingresar a la universidad. Perfecto. Las carreras están orientadas para que desde el primer año cualquier persona se pueda meter en este mundo tan fascinante que es el del arte, en este caso la música. Pero claro que a una persona adulta le puede llevar más tiempo pasar el camino de una materia que a un joven de 18, 19 años. Seguro. Eso sucede en todos los ámbitos. Sí. Y en la música, casi natural, te diría esto. Claro, totalmente. Acá hay un trabajo de no solamente estudio, que es leer y practicar mucho, sino también hay una cuestión emocional, vincular, que habilita a todas las personas a meterse, a dejarse llevar, a intentar desarrollar su parte artística a través de estas tecnicaturas. Esteban, y te pregunto a la hora de pensar en el instrumento, ¿no? La posibilidad de poder tenerlo para generar práctica, pero requisitos en materiales para ingresar, ninguno. Ninguno. Perfecto. La universidad tiene digamos, la posibilidad de que cada alumno o alumna curse la materia de instrumento directamente a solas con él o la docente. Y disponemos de instrumentos para las clases. Después, para la práctica personal, cada uno sí tendrá que buscar. Pero viste, la guitarra, en toda familia, yo soy guitarrista y mi primer guitarra era una que estaba en el placar de la casa, tía, de la abuela. Siempre se consigue. Siempre se consigue. Un piano es más difícil, pero se puede solventar con un teclado o con... Nosotros organizamos horarios de estudio para quienes no tengan piano, que bueno, puedan ir en los horarios donde no se dictan clases a utilizar los pianos de la facultad y poder practicar. Mira ahí, qué bueno. Y bueno, y el otro es canto. El canto no necesita más que una habitación para poder practicar. Esteban, y si te pregunto que me hagas un recorrido por quienes llevan adelante las clases, porque obviamente hay varios que son amigos del programa también, pero me gustaría que los nombres, eso también juega un papel importante. Vos decís, encanto Malvina, y vos decís, wow, ¿no? Y ya te entusiasma. ¿Me podés hacer un recorrido por los profes, como se dice? Mirá, eso es lo bueno que tenemos, que es un equipo docente muy amplio y con una formación de excelencia. De canto tenemos a Malvina Gutiérrez, a Juan Pacasochi y a Ignacio Moná. Tres personas formadas en lugares distintos. Malvina estudió en La Plata, Nacho estudió en Buenos Aires, en el Luna, y bueno, Juan también se formó en Buenos Aires, pero sus orientaciones son distintas, entonces se combinan tres años para pasar por distintos docentes con distintas miradas del canto, sin duda, para complementarlo de todos lados. En guitarra está Martín Mesina, Augusto Ayala y yo. Somos los tres docentes de la orientación guitarra. A mí me daría vergüenza tocar un acorde. Si no salís tocando con esos maestros. Si no salís tocando con Esteban, con Augusto y con Mesina, no sé. Pero ¿sabés qué? Te dicen, tocate algo. No, pará, están ustedes. Qué grande, ¿no? Qué plantel el de guitarra, por Dios. La verdad que estamos muy felices de tener estos docentes que la facultad nos haya comprado, porque la mayoría, yo en mi caso particular, me volví a Concordia con la posibilidad de trabajar en esta universidad. Y bueno, termino de nombrarte los docentes sí. Vuelvo un poquito después. Tenemos en piano a Esperanza Arigós y a Bruno D'Amato, que se formaron en Santa Fe, pero bueno, Esperanza es de acá, Bruno es de allá. Tuvimos un tiempo a una excelente docente, Macarena Gómez Delgado, que por cuestiones particulares se quedó en San José, que es donde vive. Después tenemos profesora de italiano, profesor de alemán, está también en Derechos Humanos, Bernardita Saliñá, Karina Bradanini, dando historia de la cultura, etcétera, etcétera. Y también tenemos ya un egresado de nuestra carrera de guitarra que está trabajando como docente en nuestra facultad, que es de Buen Benítez, que es de Federación. Mirá qué bueno. Sí, excelente. O sea que de los 5 años de existencia, hoy ya metimos un egresado. ¿Cómo está eso, el nivel de gente que va terminando, Esteban? Mira, no quiero vanagloriarnos, pero es la realidad. Concordia tiene más egresados en sus pocos años de existencia que Concepción del Uruguay y Paraná, que tienen más de 10 o 15 años con estas carreras. Mirá vos, qué datito. El año pasado nosotros se egresaron de nuestras orientaciones 6 personas, que es un número importante, superó sumando a Concepción y a Paraná, Concordia. Y no porque acá fuese más fácil, al contrario, tenemos comentarios de personas que se quieren anotar del profesorado porque saben que hay un recorrido muy detallado de desarrollo de un instrumentista. Y eso nos enorgullece, que la gente quiera venir a estudiar, que se encuentre con ciertas dificultades lógicas de un recorrido académico, pero también que egresen y que puedan trabajar una vez que salen de nuestra unidad académica, y eso para nosotros es una tarea cumplida, pero vamos por mucho más. Qué lindo lo que decís. Esteban, bueno, son 3 años de duración la carrera, y escúchame, te hago una pregunta. Hoy, ¿cómo tiene que hacer la gente que está escuchando para iniciar la inscripción? ¿Cómo tendría que hacer? Porque obviamente, y no hay que olvidarse, y que te quiero preguntar también, Esteban, es cómo se han manejado en este contexto de pandemia, ¿no? Y uno no sabe, hay incertidumbre en el futuro, cómo van proyectando esto a futuro. Claro, totalmente. Bueno, ahora están abiertas las preinscripciones, que en realidad es solamente una declaración de interés, digamos. Quien se preinscribe anuncia a la universidad de que quizás se vaya a inscribir formalmente. Perfecto. Es decir, es un paso previo, porque estas carreras son a término, quiere decir que todos los años necesita un cierto número de personas interesadas para que se abra el ciclo siguiente. Perfecto. Nosotros ahora, hasta 31 de octubre, que están abiertas las preinscripciones, tenemos que preinscribir a 50 personas por orientación. Ahí está. Que es un número importante. Sí, seguro. No quiere decir que esas 50 personas después finalmente se inscriban. De hecho, el paso de la preinscripción es muy fácil, es llenando un formulario de Google, digamos, es poner el nombre, el apellido y qué orientación le interesaría cursar. También invitamos a, porque también la mirada es esta, a Concordia, si le interesa que estas carreras permanezcan, también está bueno que demuestren ese interés haciendo una preinscripción como apoyo a las carreras, digamos que hay una sociedad activa que quiere que esto se mantenga. Si nos escriben a musicawader@gmail.com, nosotros le mandamos toda la información, planes de estudio y los papeles que cuando se abra la inscripción en diciembre tienen que presentar, pero simplemente con llenar ese formulario ya se puede garantizar la continuidad del año. Perfecto, perfecto, dato. Al otro que preguntabas de la pandemia, nosotros este año, desde el primer día de clases, nos conectábamos con todo el equipo y empezamos a dar clases online el primer día. También me enorgullezco en formar parte de un equipo que dijo, nosotros tenemos que brindar el espacio para sostener esto que no sabemos qué va a ser. Seguro. Y efectivamente, fue una locura. Pero todavía continuamos en esta modalidad online. Hemos notado una gran deserción porque la mayoría de las personas tiene algún tipo de dificultad, ya sea que tuvo que salir a buscar más trabajo, o que no tiene conectividad en la casa, o que no tiene herramientas, teléfonos, computadoras en su casa. Seguro, seguro. La facultad pudo brindar algunas becas de conectividad a personas que tenían un teléfono pero no tienen internet para que tengan datos y que puedan conectar. Bueno, se hizo lo que se pudo y hemos llegado a fin de año casi con un 50% de la currícula, que es un montón para la situación, y la verdad que estamos muy contentos de poder seguir sosteniendo el espacio y tratar de terminar el año con el mejor ánimo para retomar en 2021, con una buena inscripción y con la posibilidad de abrir una sede, porque nosotros estamos funcionando en el Centro Cultural San Antonio, que es municipal. Tenemos un convenio para trabajar ahí con unas aulas, pero si el año que viene se vuelve a la presencialidad, no podemos cumplir ningún protocolo en ese espacio porque es muy pequeño, así que estamos haciendo las gestiones para poder alquilar una casa y tener nuestra propia sede y funcionar de manera más cómoda. Mira qué bueno, vamos a hacer fuerza por eso, Lo de la inscripción, Esteban, contá con nosotros que lo vamos a ir repitiendo, y si faltan vamos a ir a anotarnos nosotros, Así que en eso contá con nosotros, Esteban, te pregunto, proyectando que se pueda retornar a la presencialidad, ¿cómo se manejan el tema de los horarios, no? Ponele que yo sea el interesado y que tengo un compromiso a la mañana que es hacer radio, ¿no? ¿Cómo manejo el tema de los horarios para la cursada, para ir a estar con los músicos, obviamente, y los profes en este caso? Tenemos armado una estructura de que el primer año, como suele ser el año más numeroso de personas, por cada materia hay dos comisiones, es decir, se dicta la misma materia en dos horarios distintos para garantizar que el acceso a un número importante. Entonces, por ejemplo, una materia importante que es general a todas las orientaciones es audio perceptiva, se dicta un horario a la mañana y un horario a la tarde. Perfecto, ¿no? Ahí está. Eso posibilita a que cada persona se organice. Después, las materias troncales, o sea, que son de cada orientación, como por ejemplo, canto, la materia canto, tiene un docente por año, el docente se organiza con horarios personales, porque tratamos de que sean clases personales, y ahí se puede tratar de combinar según la posibilidad del docente y del alumno. Seguro, ¿no? Seguro. Así que en cuestiones de horario tenemos bastante flexibilidad. Y vale recordar que las carreras universitarias, no hace falta que uno curse todas las materias a la vez. sino que puede anotarse en las materias de interés y hacer solamente las que le interesen. Seguro. Y esto también abre a que, por ejemplo, si alguien está escuchando y dice, yo quisiera estudiar guitarra, pero no puedo pagar un profesor particular. No, pero no me interesa hacer la carrera de guitarra. Bueno, pero te puedes inscribir, cursás la materia de guitarra y tenés un profesor particular guitarra que te brinda el Estado, la educación pública. Y capaz después te entusiasmas y cursás otra materia que te va a dar otras herramientas, como que eso, el lenguaje musical. Porque si estás tocando guitarra, el lenguaje te va a ser útil. Y así hemos tenido también muchos casos de gente que fue a ver qué onda y se terminó recibiendo de una tecnicatura en música. Seguro, seguro. Vos sabés que va a ser mi caso. En cualquier momento, Esteban, te caigo, te mando el correo y me anoto, para estar con usted ahí con la guitarra. Bueno, muy... Decime. Con esos graves, yo te hago cantar de tenor, de barítono, de tenor y bajo. Bueno, pero yo... Esteban, yo mi materia pendiente es la guitarra. Después vos me vas orientando con la canción, con el canto, pero es como, viste, como digo, algo me está faltando a mí y es la guitarra. O sea, siento, a veces busco en internet si puedo aprender y mirá, si tengo la carrera en la UAD, yo quiero aprender por internet. Pablo, sos más que bienvenido y todos y todas las oyentes de que sepan que estas carreras no son para gente que viste que hay una creencia popular de que para hacer música se nace, ¿no? Y nosotros estamos trabajando para cambiar esa idea de que todo el mundo puede hacer lo que tenga ganas siempre y cuando se comprometa. Cada uno hará su recorrido, su camino, pero no se priven de la posibilidad de desarrollar un camino artístico que les va a abrir una puerta emocional, porque hacer música involucra todo el cuerpo, las emociones, y no es que se nace para esto, uno hace lo que puede, pero hay que intentar, así que abierta las puertas a estudiar música. Perfecto. Esteban, como siempre, me encanta charlar con vos. Te agradezco el tiempo y bueno, nos mantenemos en contacto. Seguramente durante el mes vamos a reiterar una charla con vos o con quien vos nos diga ahí del equipo de los chicos para seguir manteniendo vigente esto y que la gente esté al tanto que se pueda notar que puede estudiar música. Te agradezco un montón, Esteban, y te mando un abrazo enorme. El agradecido soy yo, Pablo, por este espacio espectacular. Y bueno, recuerdo el mail musicawader@gmail.com, nos escriben ahí y les pasamos toda la información, y nuevamente gracias por el espacio. Perfecto, qué linda charla. Bueno, la verdad que es brillante hablar con los chicos. La otra vez habíamos hablado con Marina.